dónde ir, qué ver, qué escuchar. ¿Qué escuchar? No dejes que nadie te diga lo que tenés que hacer, nunca. Excepto los martes. El Bicho Reactor te recomienda. Vamos a repasar unos shows que se vienen estos días. Mañana miércoles, Fofé de Puerto Rico, que tocaba en la banda Circo, va a tocar en Sheldon Bar en Honduras 4969 a las 21 horas, entrada de 50 pesos. Va a estar de invitada Mimi Maura y abrió el show de Mimi Maura este fin de semana en Niceto. Gordon Raphael, que era, pues, fue productor de The Strokes y de Regina Spector, va a estar tocando junto a Zero Kill en el Podestá, Armenia 1740 a las 23 horas con entradas de 70 pesos. Esto es el jueves 27 de marzo. Con toda la agenda está subida a elbichoreactor07.blogspot.com y alguna fecha. Bueno, en realidad la que queríamos resaltar y que vamos a escuchar un tema es Luby y el club va a estar tocando en el Roxy Live Bar el sábado 29 de marzo a las 0 horas. El Roxy es Niceto Vega y Humboldt, pero yo tenía acá la dirección concreta justa, pero ahora se me fue. Bueno, Luby y el club va a estar tocando dentro de lo que son las Sympathy for the Party a las 0 horas, puntual en el Roxy Live Bar en Niceto Vega, casi Humboldt. Y vamos a escuchar de Luby y el club el disco debut de la banda Si es así el rock and roll. Tan solo, a veces me pregunto, ay, qué tonto que soy. A veces me pregunto, ¿por qué estoy tan solo? A veces me pregunto, ay, qué tonto que soy. Reinan las fieras. En esta jungla, el bicho reactor. Todos los martes a las 22 horas. like a sense of the southern island. When a black cap crosses my path, a woman in the moon is singing to the earth. A woman in the moon is singing to the earth. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Buildings are changing into coconut trees, little by little. Sibo Mato, Sugar Water, la del dúo neoyorquino, descendientes orientales, no sé, una era novia de John Lennon, el hijo de Lennon. Las chicas de Sibo Mato no solo están de vuelta, hace un tiempo estaban media desaparecidas, sino que el 8 de mayo van a estar tocando en el Teatro Vorterix, anticipadas $300 hasta el 8 de abril. Bueno. es muy interesante, ¿eh? Si les gusta este tipo de música más trip hop, ¿no? Alternativo más del Gran Royal de los Beastie Boys de los 90, que han colaborado. Bueno, una de ellas fue parte de Gorillaz en el primer disco de Gorillaz, o por lo menos participó. Han estado dando, bueno, también con John Lennon, el disco solista de John Lennon. También editado por Gran Royal. Gran Royal. El primer disco de John Lennon es un discazo. A mí me gusta mucho. Sí. Into the Sun. Un discazo, para mí es un discazo. Ha sonado en el Bicho Reactor algunas canciones de ese disco. Eso era lo que estaba sonando recién. Y como, había una frase que alguien en la televisión tiraba como, no me va a salir ahora, pero esto no tiene nada que ver. Vamos a pasar la página, y vamos a escuchar otra cosa, seguramente. Escuchemos otra cosa. Pero ¿qué tenés? Traje UFO. Pará, yo puedo lanzar una convocatoria que yo no lo logré, y es algo que hemos charlado. Y en el, perdón, esto no es de fanatismo, pero en el video Decade of Decades de Motley Crue, que es como documental, o tiene fragmentos de entrevistas y de diferentes cosas, hay una parte en la cual Nicky Six está con el bajo y habla de sus influencias. Y una de sus influencias dice Speedway. Y toca un par de bajos de Speedway de UFO. Y te acuerdas que nos lo charlamos en tu casa y escuchábamos. Y es más, te diste cuenta que un disco que tenías, no lo tenías, el vinilo. ¿Te acordás? ¿De Nicky? No, de UFO. Ah, sí, lo encontré. ¿Lo encontraste? Va. No, lo encontré. ¿No? Es el doble, Strange of the Night. Claro. Me falta el vinilo 1. Bien, bueno, estamos buscando de qué tema es lo que toca Nicky Six en ese video. Si alguien vio Deca of Decades. Yo lo veo y te digo. Dale. Yo lo veo y te digo. Dale, listo. Si no, voy un día a tu casa con el DVD y lo sacamos. ¿Lo traes en DVD? Sí. Bueno, entonces, ¿qué mejor excusa? No, hay bandas que nos hermanan con el amigo Mauro Villanueva. Una de ellas me parece que es UFO, es una banda implícita. Es una banda pionera de la New Wave of British Heavy Metal, de la nueva ola de heavy metal británico allá de comienzos de los 80, fines de los 70 en realidad. Que en los últimos 15 años Maiden abre todas sus presentaciones con un tema de UFO. ¿Y querés escuchar cuál? ¿Qué tanto le roba Maiden a UFO? Sí. Por ejemplo, este tema llamado Doctor Doctor del disco Phenomenon. Sí. Bueno, ahí está todo. Esto es Doctor Doctor en el bicho reactor UFO desde Phenomenon. We'll be right back. un raro insecto ha picado los músicos del rock. Millones de glóbulos de distorsión, acordes y descontrol quedaron en las arcas del bicho reactor. Hoy vuelve al aire para darte una sobredosis de furioso rock and roll. El bicho reactor, la sangre del rock. El bicho reactor, martes 22 horas. Oye ya. Reactor número 483 del día de la fecha, último programa de marzo. No, sí, sí, último programa de marzo. Sí. Cinco martes. Martes que viene Mauro no está, yo voy a estar desde Lollapalooza. Lo vamos a sacar a Manso. Sí. Si se lo permite el eje. Yo lo voy a hacer, voy a tratar de imitarlo, al bueno. Referente del cobertor. De shows en vivo. Hay que ver si la señal resiste, ¿viste? Sí, hay que ver. ¿Me entendés cómo es la cobertura de señal alguna vez en esos recitales? ¿Ah, sí? Como ¿cómo? Que hay un cupo determinado y si todos están conectados en el mismo momento. Quedate afuera. Claro. Bueno, vamos a intentarlo. Si no, va a haber seguramente un programa muy interesante. Están en tratativas. En tratativas, en estos días vamos a desplegar a través de las redes sociales. Y lo anunciaremos como siempre. Bueno, el Bicho Reactor, arrancamos mes nuevo. Sí, con banda del mes. Ah, voy a ver si te paso. Por favor. Para pasar banda del mes. No se pueden quejar como arrancó el Bicho Reactor. Arrancamos con todo. Disco nuevo de los Porquis, el Tano. O sea, no se pueden quejar, ¿eh? El audio. El material que reviví. El material que vengo reviviendo. Y esperen que. ¿Vos alguna vez escuchaste tocar acústico a Satan Dealer, por ejemplo? No. Mirá, bueno. A ver, el Bicho Reactor lo tuvo en vivo acústico a Satan Dealer. Estamos hablando oficialmente. Alguien que vio más de 50 shows de los Dealers en Satan Dealer. Más también, sí. Bueno, la vez que lo pasamos de cassette. Mm. No sé si te acordás. Sí. Claro, lo escuché de ahí en realidad. Bueno, lo escuché de cassette. Lo voy a digitalizar y va a ser otra de las cosas que pasaremos. He traído bandas en vivo que han pasado por acá. Vamos a empezar a mechar en vez de entrevista algunas bandas que han tocado en vivo acá en el programa. Así que arrancamos con todo. El audiólogo está a metros de aparecer, de hacer su primer entrega de este año 2014. Ya volvió de se Estados sale Unidos. De la vaina, ¿no? Ya volvió a los Estados Unidos, está empezando a grabar, o va a empezar a grabar, el disco de Bender, una banda que ha estado en el verano acá. Así que tenemos muchas cosas. Muy bien. Bueno, los tiempos nos dan, me parece, para lo que dura la canción. Sí. Pero me gustaría que nos dijeras unas palabras. Lo que iba a decir es lo siguiente. Hay canciones que para mí es como que dejan de pertenecer a las bandas, sobre todo con cuestiones del Bicho Reactor, sí. Y ya forman parte para mí de la banda sonora del Bicho Reactor. Así como me dijiste, otra vez vamos a pasar esta. No, pero me encanta. A mí me pasa esto, con muchas canciones y bandas. Tengo un recuerdo, uno particular, de cerrar un programa con esta canción, que fue el año que hicimos tocando las bandas acá y nosotros transmitiendo del otro lado. Y si mal no recuerdo, era el año que Perjudicial para la Salud también dejaba el aire de la tribu. Totalmente, que seguimos transmitiendo de allá. Y nosotros le dejamos el aire a ellos con esta canción. Con este tema, sí. Tenés razón, es muy identificatoria. Y tendríamos que hacer un día el soundtrack del Bicho Reactor. Hay bandas y hay temas que suenan todos los veranos. Sí. Bueno, el tema Lemmy. El tema Lemmy. Se instaló hace un par de años. Y después, no sé, Turbo Negro, los Warhol, Wild Hearts. Hay bocha de bandas que entrarían en ese soundtrack. Y me pareció acorde poder cerrar con esta canción. Traje data en la cabeza. Vamos. Del quinto disco de los Peel. Public Image Limited. La banda de Johnny Lydon. John Lydon. O Johnny Rotten. También. Del año 1986. Una canción que es un hit. Y es de esas canciones que a mí me sacan una sonrisa. Y que me hace acordar mucho al Bicho Reactor. Así que Rise para cerrar el Bicho Reactor de este martes 25 de marzo. Te vamos a tener, Mauro. Bueno, yo también. Pasará lindo. Pasará muy bien. Gracias. Nos vamos hasta el martes que viene. Pórtense mal. Inviten, ¿no? Decía alguno. Reactor, décima temporada.